Capítulo 1 de Los Mil y Un Fantasmas, Volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Mil y Un Fantasmas, Volumen 1, de Alexandre Dumas. La calle de Diana, en Fontenay-aux-Roses. El día 1 de septiembre de 1831 fui invitado por uno de mis antiguos amigos a una partida de caza en Fontenay-aux-Roses. En aquella época era yo un cazador que me preciaba de tener pocos rivales y acepté, por consiguiente, la invitación de mi buen amigo. Jamás había estado en Fontenay-aux-Roses. Nadie conoce los alrededores de París menos que yo, porque generalmente paso los muros para hacer 500 o 600 leguas. A las 6 de la tarde me ponían en camino para Fontenay. Asomado como siempre a la portezuela, pasé la barrera del infierno. Dejé a mi izquierda la calle de la Tombe Soie y tomé el camino de Orleans. Todos saben que Soie es el nombre de un famoso bandido que, en tiempo de Juliano, echaba mano a los viajeros que se dirigían a Lutecia. Fue colgado a lo que creo y enterrado en el sitio que hoy lleva su nombre, a muy poca distancia de la entrada de las catacumbas. Raro es el aspecto que ofrece la llanura a la entrada de Montrouge. En medio de las praderas artificiales de los campos de zanahorias y acicates de remolachas, se elevan unos como fuertes cuadrados de piedra blanca, dominados por una rueda dentada semejante a un esqueleto de fuegos artificiales extinguidos. Esta rueda tiene en su circunferencia travesaños de madera sobre los que un hombre apoya alternativamente ya el uno ya el otro pie. Este trabajo de ardilla que da al trabajador un gran movimiento aparente, sin que mude de sitio en realidad, tiene por objeto enroscar alrededor de un cabo una cuerda, que desde el fondo de la cantera extrae a la superficie una piedra cortada que sube lentamente a saludar al día. Una ganzúa conduce esta piedra hasta el borde del orificio donde unos carritos de rueda la esperan para transportarla al sitio que le está destinado. Después vuelve a bajar la cuerda a las profundidades en busca de otro fardo, y descansa un momento el moderno Ixión, al cual anuncia bien pronto un grito que otra piedra aguarda la labor que debe hacerle abandonar la cantera natal, y empieza la misma obra para volver a empezar enseguida para proseguir siempre. Llegada la noche, el hombre ha hecho 10 leguas sin moverse del mismo sitio. Si subiera realmente un escalón cada vez que apoya el pie en la rueda, al cabo de 23 años habría llegado a la luna. A la caída de la tarde sobre todo, es decir, a la hora en que atravesaba yo la llanura que separa Montrouge, el grande del pequeño, el paisaje, gracias a este indefinido número de movibles ruedas que se destacan vigorosamente sobre el purpúreo horizonte, ofrece un aspecto fantástico. Sobre las 7 se paran todas y se acabó la tarea. Esos morrillos que forman grandes piedras largas de 50 a 70 pies, altas de 6 o 7, son el futuro París que se arranca de la tierra. Las canteras de donde sale esa piedra van engrandeciéndose todos los días, son la continuación de las catacumbas de donde ha salido el viejo París, los arrabales de la villa subterránea que van incesantemente ganando terreno y extendiéndose por la circunferencia. Cuando se anda por la llanura de Montrouge, se anda sobre abismos. De cuando en cuando se encuentra un desmoronamiento, un valle en miniatura, una arruga de la tierra. Es una cantera subterránea mal sostenida, cuyo techo de yeso se ha destruido. Ábrese una hendidura por la cual penetra el agua en la caverna. El agua ha ido arrastrando la tierra, de ello ha dimanado el movimiento del terreno. Esto se llama un hundimiento. Quien ignora estas particularidades, quien ignora que aquella hermosa capa de tierra verde que os invita no reposa sobre nada, se expone fácilmente, poniendo el pie sobre una de las grietas, a desaparecer como se desaparece en Montorpeer, entre dos paredes de hielo. La población que habita esas galerías subterráneas tiene lo propio que su existencia, su carácter y su fisonomía aparte. Como vive en la oscuridad, participa algo de los instintos de los animales nocturnos, es decir, que es silenciosa y feroz. A menudo se oye hablar de un accidente, se ha roto una cuerda, ha muerto despachurrado algún obrero. En la superficie de la tierra se cree que es una desgracia, 30 pies más abajo se sabe que es un crimen. El aspecto de los canteros es siniestro en general, de día sus ojos parpadean, al aire libre su voz es sorda. llevan los cabellos cortados que les llegan hasta las cejas, una barba que solo los domingos por la mañana traba conocimiento con la navaja del barbero, un chaleco que deja ver unas mangas de tela ordinaria y parda, un delantal de cuero blanqueado por el contacto de la piedra, un pantalón de tela azul. De los hombros cuelga doblada la chaqueta, y sobre esta chaqueta descansa el mango del azadón que está royendo la piedra toda la semana. En cuanto ocurre algún motín, por extraordinario caso dejan ellos de figurar en él. Cuando dicen en la barrera del infierno, ahí vienen los canteros de Montjuïc, los habitantes de las calles vecinas sacuden la cabeza y cierran sus puertas. He ahí lo que yo miraba, lo que yo vi durante esa hora de crepúsculo que en el mes de septiembre separa el día de la noche. Luego, como anocheciera, me recosté en el coche. Ninguno de mis compañeros había visto lo que acababa yo de ver, de seguro. Así sucede en todas las cosas. Muchos miran y pocos ven. Serían las 8:30 cuando llegamos a Fontenay. Nos aguardaba una excelente cena. Enseguida, después de la cena, un paseo por el jardín. Sorrento es un bosque de naranjos. Fontenay es un ramillete de rosas. Cada casa tiene su rosal, que sube a lo alto de la pared con el tallo metido en un estuche de planchas. Llegado a cierta altura, el rosal se abre en gigantesco abanico. El aire que pasa es embalsamado, y cuando en lugar de aire hace viento, llueven hojas de rosa sobre las frentes de los transeúntes. A ser de día, hubiéramos gozado desde la extremidad del jardín de vastísimo panorama. Las luces solas sembradas en el espacio indicaban las villas de Sioux, de Vanneuil, de Châtillon y de Montjuïc. En el fondo se extendía una gran línea parduzca de donde salía un sordo rumor parecido al hálito del Leviatán. Era la respiración de París. Viéronse obligados a hacernos acostar a la fuerza, como se hace con los niños. ¿Con qué placer hubiéramos aguardado el día bajo aquel hermoso cielo bordado de estrellas, acariciadas nuestras frentes por aquella perfumada brisa? A las 5 de la madrugada fuimos a nuestra partida de caza, guiados por el hijo de nuestro huésped, que nos prometía montes y maravillas y que, fuerza es confesarlo, continuó ensalzándonos la fecundidad montañosa de su comarca con una persistencia digna de mejor suerte. A mediodía habíamos visto un conejo y 4 perdices. El conejo fue errado por mi compañero de la derecha, mi compañero de la izquierda erró 1 perdiz, y de las otras 3 perdices, 2 fueron muertas por mí. A mediodía, en Brasur, donde cazaba los otros años, hubiera ya enviado a la quinta 3 o 4 liebres y 15 o 20 perdices. Yo soy aficionado a la caza, pero detesto el paseo, sobre todo el paseo a través de los campos. Así pues, bajo el pretexto de ir a explorar un campo de alfalfa situado a mi izquierda, seguro estaba de que nada encontraría en él, rompí la línea y me separé. Pero lo que había en aquel campo y que yo había ya notado en el deseo de retirada que se apoderaba de mí hacia ya más de 2 horas, era un camino hondo que, ocultándome a las miradas de los demás cazadores, debía conducirme directamente por el camino de Sioux a Fontenay-aux-Roses. No me engañaba, por cierto. Al dar la 1 en el reloj de la parroquia, llegaba a las primeras casas de la villa. Seguía una pared que me parecía servir de muro a una hermosa propiedad, cuando al llegar al sitio en que la calle de Diana desemboca en la calle mayor, vi venir hacia mí, del lado de la iglesia, un hombre de tan extraño aspecto que me paré e instintivamente monté los 2 gatillos de mi escopeta, dominado como estaba por el sentimiento de la conservación personal. Sin embargo, pálido, erizados los cabellos, con los ojos fuera de sus órbitas, en desorden los vestidos y ensangrentadas las manos, aquel hombre pasó junto a mí sin verme siquiera. En su mirada había algo de vertiginoso y delirante. Su carrera tenía el impulso invencible de un cuerpo que bajara una montaña demasiado rápida, y sin embargo, su respiración jadeante indicaba más espanto que fatiga. Al llegar al crucero de las 2 calles, dejó ese personaje la calle mayor para internarse en la calle de Diana, a la cual daba la puerta de la propiedad, de la que por espacio de 7 a 8 minutos seguía yo el muro. Esta puerta en que se fijaron en el mismo instante mis ojos estaba pintada de verde y numerada con 2. La mano del hombre extendióse hacia la campanilla mucho antes de poderla tocar. En cuanto la cogió, la agitó violentamente. y casi al mismo tiempo, dando instantáneamente una vuelta, se encontró sentado en uno de los dos guardarruedas que adornaban la puerta. Al encontrarse allí, permaneció inmóvil, caídos los brazos e inclinada sobre el pecho la cabeza. Volví yo hacia atrás porque comprendía que aquel hombre debía ser el actor principal de un drama terrible y desconocido. Detrás de él y a los dos lados de la calle, algunas personas en las cuales produjera sin duda el mismo efecto que en mí, habían salido de sus casas y le miraban con asombro parecido al mío. Al sonido de la campanilla que había resonado violentamente, se abrió una puerta pequeña junto a la grande y salió una mujer de 40 a 45 años. —¡Ah, sois vos, Santiago! —dijo la mujer. —¿Qué haces ahí? —¿Está en casa el señor alcalde? —preguntó él con voz sorda. —Sí. —Pues bien, tía Antonia, id a decirle que acabo de asesinar a mi mujer y que vengo a que me prendan. La tía Antonia lanzó un grito al cual respondieron dos o tres exclamaciones arrancadas por el terror a las personas que se hallaban bastante cerca para oír aquella terrible confesión. Yo mismo di un paso hacia atrás y encontré el tronco de un tilo, en el cual me apoyé. Todos los que pudieron oír aquellas pocas palabras habían quedado inmóviles. El asesino, por su parte, había caído del guardarruedas al suelo, como si, después de haber pronunciado las fatales palabras, le hubiesen abandonado las fuerzas. La tía Antonia había desaparecido entre tanto, dejando entreabierta la puertecita. Sin duda alguna, había ido a cumplir el encargo de Santiago. A los 5 minutos pareció en el umbral de la puerta la persona a quien se había ido a buscar. Dos personas más le seguían. Me parece ver aún el aspecto de la calle. Santiago se había dejado caer al suelo, como ya he dicho. El alcalde de Fontenay, en busca del cual había ido la tía Antonia, se hallaba en pie junto a él, dominándole con toda la altura de su talla, que no era poca. En la abertura de la puerta aparecían las otras dos personas de que luego hablaremos más detenidamente. Yo estaba apoyado en el tronco de un tilo plantado en la calle mayor, pero desde donde podía abarcar con la mirada toda la calle de Diana. A mi izquierda había un grupo compuesto de un hombre, de una mujer y de un niño. Lloraba el niño para que le tomara en brazos su madre. Detrás de este grupo, un panadero se asomaba por una ventana de un cuarto bajo, hablando con el mozo que estaba en la calle y preguntándole si era en efecto Santiago, el cantero, quien acababa de pasar corriendo. Aparecía por fin en el umbral de su tienda un maestro herrero, negro por delante, pero iluminada la espalda por el reflejo de la fragua, cuyo fuelle no dejaba reposar ni un instante el aprendiz. Esto en la calle mayor. La calle de Diana, aparte del grupo principal que hemos descrito, estaba desierta. Solo se veían a lo lejos dos gendarmes que venían de dar una vuelta por la llanura para exigir sus patentes a los que llevaban armas y que, sin sospechar la tarea que les aguardaba, iban acercándose a nosotros marchando tranquilamente al paso. Daba la 1:15. Fin del capítulo 1.